La cuesta del Cerrito del Carmen, Quetzaltenango, en la historia. La particular cuesta de la octava calle entre 13 y 15 avenida de la zona 1, o la cuesta del Cerrito del Carmen. Se le llamó Cerrito del Carmen porque en la década de 1820 se tenía planificado construir en la parte alta una capilla para la Virgen del Carmen, pero no se realizó porque el dinero para la misma se utilizó en la introducción de agua potable a la ciudad. El doctor Francis Gall sugiere que Chicalpul es el nombre antiguo de lo que hoy en día se conoce como Cerro del Carmen. Esta elevación natural se encuentra al suroeste del parque a Centroamérica y es un lugar estratégico desde donde se puede observar la ciudad y el valle, con la que quizás se podía mantener todo bajo control. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Pimpollo, pimpollo, pim pim pimpollo, pimpollo, pim pim pimpollo, pimpollo, pim pim pimpollo, pimpollo. Te dicen siempre al pasar piropos de admiración, pues llevas en el andar la gracia del cha-cha-cha. Por eso te gritan, niña, niña, linda, linda, reina del cha-cha-cha. Los hermanos Reyes interpretando en el programa de esta mañana, Pimpollo. Bueno, pues fíjense que hablando de la moneda, en la época antes de los españoles, antes de la conquista, tenían valor comercial el cacao, el algodón, el copal, piel de jaguar, la cerámica, el jade, la obsidiana, las plumas exóticas, el ocote, la sal, las conchas y los dientes de tiburón. Una tzantle equivalía a 400 pepitas de cacao y un jiquil, así era, era igual a 20 tzontíes. Bueno, pues esto era antes de la conquista. Ya en la invasión española en los años de 1524, esto hace 500 años, las primeras monedas eran las que traían los españoles en los bolsillos. En 1535 surgen los reales con la fundación de la Casa de la Moneda. En México eran conocidos como Carlos y Juana, en alusión a los reyes de España. Bueno, pues luego, en la época de los macacos, como le llamaban, pues ya más adelante se acuñan las primeras en el país, tras la apertura de la Casa de la Moneda, llamadas macacos, por una lengua sudamericana que significa las golpeadas. Al ser hechas a martillazos, al frente tenían dos columnas de Hércules, con dos mundos atrás. el escudo español. Así eran las monedas. Bueno, pues vamos a continuar con esto a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Y estamos saludando, vamos a ver a quiénes tenemos por acá. Aquí tenemos saludos para Teresita Fajardo, que está saludando a doña Albita Castillo, allá en la colonia Minerva. Felicidades, doña Albita. Y para Teresita Fajardo, en el barrio del Calvario. Les complacemos a través de este Jueves Inolvidable de Bolero. Bonita como aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de ayer. Bonita como el beso robado, como el llanto llorado por un hondo placer. La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí. Bonita, haz pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez. De tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí. Bonita, haz pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez. Javier Solís interpretando Bonita en el programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros, complaciendo a Teresita Fajardo y saludando a doña Albita Castillo, que nos está prestando su sintonía allá en la colonia Ciudad Minerva. Bueno, pues fíjense que en las monedas circulares comienza la producción de estas monedas redondas en oro y plata. Con cada cambio, pues cambio de moneda, era una monarca española. Se modificaba el rostro y precisamente la leyenda de las fichas hasta en el año de 1828. Ahora, fíjense que, por ejemplo, después de la independencia, después de 1821, Guatemala se anexa a México y sigue acuñando monedas en oro y plata, pero precisamente en el busto del emperador Agustín de Iturbide y el águila mexicana. Fue utilizada hasta el año de 1823, cuando se declara la independencia absoluta de España. Esto es precisamente en el año de 1724. Vamos a continuar con la parte musical del programa de esta mañana y complaciendo a nuestros amigos, vamos a escuchar otra de las canciones solicitadas con Pedro Infante. Las tres cosas que me han vuelto loco. No sé qué decirte, no sé cómo hablarte, ni cómo explicarte las cosas tan raras que siento al mirarte. Es tu pelo negro, es tu boca roja, son tus ojos claros que encienden mi alma tan solo al mirarlos. Eres tan divina, eres tan preciosa, que no es ni tu pelo, tus ojos, tu boca, que son las tres cosas. Encienden mi alma tan solo al mirarlos. Eres tan divina, eres tan preciosa, que no es ni tu pelo, tus ojos, tu boca, que son las tres cosas. Como hemos escuchado la participación de Pedro Infante. Tres cosas es el título de esta canción que nos ha interpretado Pedro Infante a través del programa de esta mañana, jueves inolvidable de boleros. Y claro, hablando de monedas, estamos platicando también datos importantes de nuestra moneda nacional. Por ejemplo, en la Federación Centroamericana se retomó el uso de las macuquinas, pero con la contramarca del escudo de los cinco volcanes. En representación de los estados miembros, se acuñaron también de un cuarto, de un medio, 1 y 8 reales. Esto ya fue en el año de 1824. Y en el año de 1847, reales y pesos. Se empezó a la producción del peso con el busto de Rafael Carrera. Cada uno tenía el valor de una moneda de 8 reales. Eran acuñadas en plata de 20 gramos y en oro de 21 quilates. Con valor de 20, 16, 10, 8 5, 4, 2, 1 en pesos. El dólar podría circular su valor y era de el 1 por 1, como le llamaban, el 1 por 1.

Carmen Rimola fue un destacado arquitecto italiano que realizó diferentes obras en la ciudad de Quetzaltenango. Entre las más representativas están el edificio del Banco de Occidente y el edificio del Limbo, entre otros. Desconocemos cuántos diseños fueron presentados, pero el diseño gótico del Templo de San Nicolás que fue construido fue obra del artista quetzalteco Rafael Yela Gunter. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Poquito. Bienvenidos a Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Xicará Chávez a través de Radio TGD, la voz de Occidente. Tan solo quiero un poquito, poquito, solamente un poquitito. Quiero estar en tu memoria, quiero ser en ti la historia, conocer por ti la gloria. Yo quiero de tu pecho un gran suspiro, un beso con mensajes de esperanza. Comprende que tu amor es mi añoranza y que sueño con el día que me dieras de tu amor un poquitito. Comprende que tu amor es mi añoranza y que sueño con el día que me dieras de tu amor un poquitito. Bueno, hemos escuchado la participación de Javier Solís en el programa de esta mañana a través de la emisora de La Familia. Bueno, pues estamos por acá platicando y recordando las monedas del cual han circulado en nuestra Guatemala. Estábamos comentando por acá que nació el billete. En ese año empezó a circular por el Banco Nacional de Guatemala, que era un banco privado. Pues surgieron los billetes de 5, 10, 20, 50 y 100 pesos con el rostro de Justo Rufino Barrios. Esto fue en el año de 1874. Luego, en 1890, el dinero de las fincas. Con estos vales y monedas se pagaba el trabajo de los indígenas y había más de 5.000 variedades, tenían valor en comercios, propiedad de la misma finca y también en otros lugares fuera de las fincas. Ya en el año de 1898, billetes privados llegaron. Durante la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, más de 15 bancos fueron fundados y emitían sus propios billetes. Eso ocasionó mayor crisis financiera, pues el dinero no tenía respaldo. En ese tiempo se acuñan monedas de níquel de tipo de cambio de 12 pesos por un dólar. Esto fue en 1898. Vamos a seguir platicando con ustedes a través del programa de esta mañana y vamos a complacer. Saludos para Edwin Coyoy Escalante, la familia Coyoy Escalante, sintonizando el programa allá en el barrio El Calvario. Saludos para Edwin Coyoy Escalante. ¿cómo de que no? Si yo te quiero, si yo te adoro con todo mi corazón, ¿cómo de que no? Vas a decirme que no me quiere después de lo que pasó, ¿cómo de que no? No fueron ciertos tus juramentos, fueron mentira o verdad, ¿cómo de que no? ¿Cómo de que no? Si tú eres mía, si yo soy tuyo, ¿cómo de que no? Luego aquel beso que tú me diste, aquella noche de amor, lo que juraste cuando dijiste, te entrego mi corazón, ¿cómo de que no? No fueron ciertos tus juramentos, fueron mentira o verdad, ¿cómo de que no? ¿Cómo de que no? Si tú eres mía, si yo soy tuyo, ¿cómo de que no? Luego aquel beso que tú me diste, aquella noche de amor, lo que juraste cuando dijiste, te entrego mi corazón, ¿cómo de que no? No fueron ciertos tus juramentos, fueron mentira o verdad, ¿cómo de que no? ¿Cómo de que no? Si tú eres mía, si yo soy tuyo, ¿cómo de que no? Fernando Valadez, a través del programa de esta mañana, cuando faltan 8 minutos para puntualizar las 12 en meridiano, a través del programa de esta mañana. Bueno, pues en el año, fíjense bien que en el año de 1924, estamos hablando de hace 100 años, durante el mandato de José María Orellana, se llegó a realizar la primera reforma monetaria y se fundó el Banco de Guatemala. Surgen los quetzales en billete, también en monedas de oro de 5, 10 y 20 quetzales, así como monedas de plata de 25 y 50 centavos, y uno se le conoció popularmente como chemas. ¿Por qué? Porque en primer lugar, a José María Orellana le decían Don Chema, y como fue en la época de él, pues el quetzal le decían un chema, dos chemas, el valor del quetzal. Ya en el año de 1930, sus obras en lugar de su rostro, al asumir Jorge Ubico Castañeda, decide reestructurar el estado y colocar la fotografía de sus obras en los billetes, en lugar de su rostro, como hacían sus antecesores. Trataban la manera de él cambió este sistema, y esto fue en 1930. Pues en el año de 1945, creación del Banco de Guatemala, tal pues en la segunda reforma monetaria se fundó el Banco de Guatemala, Banguat. Para la validez de los billetes se les colocó un sello con el nombre de las entidades. Vamos a continuar con el programa Jueves Inolvidable de Boleros y vamos a complacer. Saludos para don Ángel de León, pero antes de saludar a don Ángel de León, estamos saludando a don Efraín Velázquez, que saluda a doña Flor de María de Velázquez, que nos sintoniza en el barrio de la Transfiguración, que en estos días ya de fiesta en honor a su patrono, San Salvador del Mundo. De manera que Doña Flor de María de Velázquez nos sintoniza en el barrio de la Transfiguración. Le saluda don Efraín Velázquez. Y ahora don Ángel de León, aquí está su canción. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este jueves inolvidable de boleros. Esos males, la doliente ansiedad que me fatiga. Mira, Dios, yo te idolatro, aun cuando tu desprecio me castiga. Escarcha pinte su olor, cuando ya estés cansada de sufrir, yo tengo un corazón para quererte. Diván de tu aguardará tu exquisito abandono de mujer. Yo te sabré querer, yo te sabré adorar y yo haré palpitar todo tu ser. La vieja guardia de la Sonora Santanera participando a través del programa de esta mañana, jueves inolvidable de boleros. Bueno, pues hablando de la historia de los billetes en 1946, Juan Watt, con los primeros billetes de esta administración, tenían alegorías de obras que representaban las tradiciones de Guatemala. Así sufrieron algunas transformaciones hasta en el año de 1974. Bueno, y más adelante, pues, está en 1998, se retoma el acuñado de un quetzal de moneda. En conmemoración de la firma de la paz, también surge la de 50 centavos, y la cual sustituye el billete de 50 centavos. Es sustituido también por la moneda el billete de 100 quetzales. En el año 2010 se compran 10 mil millones de billetes de 200 quetzales. El objetivo era facilitar el manejo de papel moneda, sobre todo en grandes transacciones.

llanto. No puedo soportar mi careta. Ante el mundo estoy riendo y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo. Payaso, payaso. Javier Solís interpretando Payaso. Y esto fue para complacer a don Edwin Goyoy Escalante, que nos sintoniza en el barrio del Calvario. Ahora, con este tema importante, la historia natural del Reino de Guatemala, invaluable legado naturista, la más importante joya documental de la biblioteca en Guatemala. Esta apasionante historia se inicia en Écija, la ciudad de las torres, considerada en el siglo XVII la ciudad más bella de Andalucía. Aquí nació Francisco Jiménez en el año de 1666, un inteligente y soñador joven que iba a encaminar su destino hacia el Nuevo Mundo. Cruzado en galeón a la otra orilla, vino acompañado de otros dominicos y llegó a Santiago de Guatemala en 1688, en el enorme y opulento convento de Santo Domingo. Así fue como continuó sus estudios e inició su vocación de filólogo, estudioso de textos escritos para construir su sentido original en cada cultura al adentrarse en el estudio del idioma quiché. Posteriormente completó sus estudios eclesiásticos en Chiapas y fue ordenado sacerdote doctrinero de la Orden de los Predicadores Dominicos. De esto vamos a platicar y mientras tanto vamos a seguir con ustedes con la parte musical. Saludos para la familia Tuc que nos sintoniza, para Claudia Tuc y también para Astrid en Zona 10, Pacajá. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera irme. Besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y delirte niña hermosa. Por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón. Si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera irme. besar tus labios quisiera, malagueña salerosa. Y del lirite niña hermosa, Bueno, hemos escuchado la malagueña. Pues hablando del reino de Guatemala, Fray Francisco Jiménez dedicó toda su vida a fungir como cura párroco de muchas iglesias de Guatemala. Su más significativa y productiva estancia fue en Chichicastenango, donde fue cura párroco en los años de 1701 a 1703. Su curiosidad y buenas relaciones como los principales del pueblo le permitieron descubrir que existía oculto un antiguo manuscrito que relataba las antiguas historias de Quichés. Logró que se le prestara el invaluable texto que hoy desapareció, escrito entre los años de 1554 y 1558. Se dio a la tarea de copiarlo y traducirlo a las columnas en una estampa quiché y otra en castellano. Es ahora el libro nacional de Guatemala llamado Popol Vuh. Este magno aporte, además de varios otros libros de la historia lingüística que escribió, evidencian claramente la gran importancia que tiene Fray Francisco Jiménez en la literatura de Guatemala. Vamos a continuar con la parte musical y ahora vamos a ver a quienes complacemos en el programa de esta mañana. Benigno Arriaga. Saludos para don Benigno Arriaga, que nos está sintonizando esta mañana, y le complacemos a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en mi corazón. Y y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en mi corazón. Bienvenidos a Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Xicará Chávez a través de Radio TGD, La Voz de Occidente. Bueno, pues Fray Francisco Jiménez, como cura en Zacapulas, Quiché, tuvo mucho contacto con la naturaleza al viajar a impartir doctrina también en Cunén, Nevaj, Santa Cruz del Quiché, San Andrés, Zacabajá, Zacualpa, Chichicastenango, así también uno de los últimos libros de la historia del Reino de Guatemala que escribió en Zacapulas. En 1722 esta obra es un erudito y muy extenso tratado de la historia natural. La carátula original del manuscrito fue precisamente mutilada con tijeras antes de 1932, y queda la dedicatoria de la obra más, no su título. Se lee textualmente de que Casa de Zacapulas, dedicada a la presidenta, dice, señora de las plantas, Santa Rosa de Santa María, madre del año 1722. Con este nombre se conocía a Santa Rosa de Lima. Terciaria dominica, continúa el prólogo introductorio del carácter místico, donde Fray Francisco expresa su infinita admiración por la perfección y armonía de la creación divina. El resto del manuscrito enciclopédico describe cuidadosamente una increíble cantidad de seres vivos en Guatemala. Además de minerales y de geografía, está organizado en 13 títulos, cuyos variados temas dan una idea clara de la completa de esta obra, que describe animales, culebras, aves, abejas, hormigas, montes, volcanes, aguas, peces, sabandijas, chicas, árboles, flores, piedras y también minerales. Vamos a continuar con el programa, pero también viene nuestro corte comercial y luego la parte final del programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros. Canciones que nos hacen volver a vivir en este Jueves Inolvidable de Boleros. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Quetzaltenango en la historia. La antigua penitenciaría, que se inició a construir en 1872, dirigida la misma por Domingo Goicolea. En ese lugar estaba el antiguo cementerio del Cantón El Centro, en 1881, cuando ya este estaba terminado. Fue demolido el antiguo edificio del ayuntamiento, entonces funcionó como edificio municipal. Cuando las cárceles fueron trasladadas a la antigua residencia de Don Chevo, el edificio quedó en desuso. Algunos funcionarios propusieron que el edificio fuera demolido. Afortunadamente, un grupo de ciudadanos lucharon para evitarlo y en la década de 1960 se crea la Casa de la Cultura y desde entonces es el uso de este bello edificio. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Quien ya no conoce a un magnífico bailarín, anda siempre muy bien vestidito, que parece un maniquí. Todos lo conocen por Panchito, porque baila el cha-cha-cha. La ti, mi corazón es para ti, mi corazón es para ti, mi corazón es para ti. A bailar el nuevo ritmo de la boa, pa'lante y pa'lante con la boa. Suave, este nuevo ritmo ya todos lo saben y ya todos dicen que es suave, que es suave. La boa, la boa, la boa, la boa. Lo saben, y los periodistas lo saben, ya los ingenieros lo saben, todos los del poli lo saben, ya todos los pumas lo saben, todos los rebeldes lo saben, los que están oyendo lo saben, los que me faltaron lo saben, y la santanera no sabe, no sabe. La boa con la sonora santanera, y fue para complacer a Claudia Tuc, que nos sintoniza en Condominio La Roca, zona 10, Pacaján. Y saludando a Astrid, que también nos sintoniza. Queremos agradecer sus mensajes a través del programa. Saludos para don Edgar Barrientos en Agencia San Nicolás, Quetzaltenango. Ahí nos está escuchando. Estamos agradeciendo y saludando a don Jesús Orozco Citalán, Lucrecia Orozco, Victorina Chávez de Almacén Real. Así también para don Rubén Castro, Carlos Humberto Robles, Amandita Palacios. Saludos para don Alfredito Godínez, que nos sintoniza esta mañana. Gracias por la sintonía. También para don Oscar Gómez en el barrio Las Flores, para Telmita Julieta Calderón, Chitay, zona 11, para don Ricardo Ovalle en Chicago, Carlos Velázquez en la zona 5, Emilio del Rosario Castro Loarca, doña Rosy Popá, don Daniel Ovalle en Salcajá, la familia López Ovalle y Ovalle Rodas. También para Luis, que hoy está celebrando el día de su cumpleaños. Y saludos para Sergio Romeo también. Para Benigno Arriaga, doña Regi Estrada en Salcajá, Olivia Mejía, Julio Menchú, Verónica López en la zona 8, don Mario de León, Maco Leiva en la Unión Americana. Para Edgar Macario en la zona 8, también para don Edwin Coyoy Escalante, que nos presta su sintonía allá en el barrio El Calvario. Don Ángel de León, Efraín Velázquez, también para Flor de María de Velázquez en el barrio de la Transfiguración. Para Astrid y Claudia Tuc, así también para la familia Zac en la zona 6, y para don Edgar Barrientos en Agencia San Nicolás, Quetzaltenango, personas que se reportaron esta mañana a través de la emisora de la familia en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Gracias por su sintonía, y si no escucharon el programa, lo pueden hacer en la plataforma Spotify Programas de Raúl Xicará. Reciban el cordial saludo, sí, saludo de Carlitos Enrique Taay, auxiliado por Emerson de León. Los invitamos para el próximo jueves, siempre por esta su emisora. Y mientras tanto, hagamos lo posible por ser muy felices. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Quiero compararle a la vida 5 centavitos